Seguinos en nuestro TikTok oficial. Le doy lengua como Yoshi. 103 FM. 103 en letras. Somos la oficial de todo. Para toda la gente que le gusta bailar en el danza, el cachimba, se vaya a casa, el cantante del gueto. Fili, fili, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Baila danza. Ay, mamacita fantastic. Pero mi loba, loba bombastic. Yo soy tu daddy sin ser yankee. Te compro y te quito los panties. Girl criminal, creep, creep, criminal. Different than the other, she got full style original. Backshot she want, give me a ghetto wine. Backshot we love, yeah, me girl, welcome to Shatterland. Tú eres mi loba, loba bombastic. Ey, tiki tiki, esa baby se pegó. Toda la noche Ryan Castro le cantó y la son sacó. Quería aparentar que era del gueto, pero no. El cantante la partió como una pista de shock. Sick girl, hot vibe, love when you wine up. A new vibe, she want only bad man in all the Gaza. She's an uptown girl, she want it hot at Golly Gaza. Your man's favorite tonight, no matter, no father. Nobody gonna tell nothing, you there, you're undercover. Tú eres mi loba, loba bombastic. Tú eres mi loba, loba bombastic. She wanna drink and stay with us. Always been so serious. Looking for a that dynasty vibe, new experience. Move it to the left, she a move it to the right. Wind up your body, girl, enjoy your shot tonight. Le gusta sucio, no quiere romantic. Ella es natural, no es plástica. En Curazao nos fuimos a la chanti. O en Medellín en un glamping. Ay, mamacita fantastic. Tú eres mi loba, loba bombastic. Yo soy tu daddy sin ser yankee. Te compro y te quito los panties. Tú eres mi loba, loba bombastic. Pero mi loba, loba bombastic. Me dice que no cree en el amor. Que le gustan hacer como yo. Ese culo brillante en el sol. Suéltate con el danzón. Saca. Pero mi loba, loba bombastic. Estás en el fin de semana 103. XO, XO, my love is very special. If you want it, you can have it. But don't take me for granted. So much, so much, so much things I did not say. I'm from Portmore, that's in JA. We can do it on that beach there. Tick, tock, tick, tock, tick, tock, tick, tock. Broke it, set it, broke it, set it, broke it, set it, broke it, set it. Bomb shot, somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, you, what you say? Fever, buy up punani. Wine for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Fever, buy up punani. Wine for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. When you look back at you, I mean that. Doggy style, puppy whisper. My cocky so hot, it the fire fever. If you can't broke it off, hasta la vista. Girl, affy, ava, pussy, power. Grab it, Lego, quick, lower. Godo, lover, godo, goba. Tattoo, color, wow, summer. Millie P, while I pump, pull up, pull, silly P. Call up, I'm all of my, all about. Philly Dilly, bella best, fall a buck. Philly Dilly, bella best, fall a buck. Back shot, somehow you got extra. Forget me not, when it's sweet, yo, what you say? Fever, buy up punani. Wine for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Compose by your head, you're not dead. Wide out, like a sheep's bed. Little 12 left decks that mush up in head. Cairo Kima, third world girl instead. She sizzling, wicked, so she did it. Rama, parish, Mephar, body. Send her cousin, come on, Hadi. When me, done, she a fit, say, Daddy. Millipi, walla pump, pull up, post, silly pee. Call up, alla mai, alla bad. Dilly, dilly, bella, best, falla punk. Dilly, dilly, bella, best, falla punk. Back shot, somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, yo, what you say? Fever, buy your punani. Point for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Fever, buy your punani. Point for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Back shot, somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, yo, what you say? Somos la música que te gusta. 103. No es la primera vez que te llamo hasta ahora, pero solo quiero que sepas que por más que el tiempo pasa, a ti no me olvido de todos tus amigos, de tu espalda sudada. Que no soy cualquiera, yo soy otra cosa. Me enamoré de ti porque me gustan peligrosa como tú. De esas que la mente me daña. Mira cómo los vidrios se empañan. Yo te tengo aquí brincando, sudando, mirando los dos, bebiendo, fumando, jangueando los dos. Brincando, sudando, vibrando los dos, bebiendo, fumando, jangueando los dos. Solo pa' que sepas, baby, no te olvido de esa noche loca de la que lo hicimos. Pónteme aquí pa' que veas lo que te hago de frente, yeah. Qué rico tú en mi mente se vuelve una cosa frecuente. No estoy jugando, man, no estoy jugando. Tú me pones a ilusionar con lo que tienes. Detrás de ti hay un par, pero como te da, no te da nadie, man, no te da nadie, man. Qué buqueado. Me conoces, es que me encanta tu culote. Lo hicimos en varias poses. Si pillas que tú me conoces, de ti tengo un overdose. No es la primera vez que te llamo hasta ahora, pero solo quiero que sepas que por más que el tiempo pasa, a ti no me olvido de todos tus gemidos, de tu espalda sudada. De madrugada. Solo pa' que sepas, baby, no te olvido de esa noche loca de la que lo hicimos. En tu fin de semana. Semana. Mundo Cosmético, líderes en belleza. El lugar donde encontrarás las mejores y más reconocidas marcas del mundo en maquillaje, cabello, uñas, cejas y pestañas, skincare, barbería, cuidado personal, perfumería, eléctrico, mobiliario de salón y mucho más. Productos de excelente calidad con los precios más accesibles. Mundo Cosmético, somos 60 tiendas en todo el país. Podés realizar tus compras vía WhatsApp por medio de la tienda más cercana y recibir los productos hasta la puerta de tu casa. Visítanos en Instagram y Facebook como Mundo Cosmético CR. Mundo Cosmético, especialista en belleza. Este 2025 llega Session 103, la gira oficial de los coles. Los mejores concursos, los mejores premios, artistas nacionales y la mejor música llega hasta tu cole. Session 103, con las mezclas y animación de nuestros DJs. Patrocinan Saba, Café Montaña, Ready Pizza y Productos Diana. Hola, soy Tati y padezco de una enfermedad que me limita la vida y no tiene cura. Pero mi mamita y yo encontramos un lugar donde me ayudan con el dolor y me cuidan con mucho amor. Ahí me hacen sentir bien y me acompañan muchos niños como yo. Ayuda a vos también. Dona con sentido al Simpe Móvil 8678-7000 y ayúdanos a cambiar caritas tristes por felices. Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico. La cantás, la bailás, la disfrutás. 103, la oficial de los éxitos.